Este es el podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia. Aquest és el podcast de l'Associació GNU Linux València, un punt de trobada entorn del qual parlem de programari lliure i tot allò relacionat, perquè sense programari lliure no hi ha democràcia. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos escuchéis. Vamos a empezar el último podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, seguramente de este año. En esta ocasión con un invitado especial, que es Bryce, que lo conoceréis de Mancomún Podcast. Le damos las gracias a Val Talking por engañarlo. También tenemos a Julián, a Tarak, y no sabemos si podrá conectarse José Picón. Buenas, Bryce, bienvenido. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme y por liarme, y gracias a Baltasar por engañarme, como has dicho, ¿no? Sé bienvenido a la secta, la primera dosis es gratis. Sí, bienvenido, gracias. Pues hoy, como se nos ha hecho un poco tarde por problemas técnicos, vamos a empezar directamente con una de las noticias de Tarak para ir abriendo boca y así ver si conseguimos hacer un episodio ligero pero denso y completo. Dale, Tarak. Muy bien, pues empecemos con una buena noticia, y es que el grupo de Cryptek ha desarrollado, ha completado muy, muy, muy holgadamente su campaña de mecenazgo para desarrollar su placa de su módulo criptográfico. Bien, ¿qué es un módulo criptográfico? Bueno, todo el que tenga un servidor o realice operaciones que involucren, bueno, criptografía de por medio, hay ciertas operaciones que son muy, muy demandantes de recursos, ¿vale? Normalmente es el uso de criptografía simétrica lo que más se lleva a la palma, pero también hay cosas como, por ejemplo, puede ser el almacenamiento de claves, que hay ventajas de que la computadora que las almacena esté separado de la computadora principal. De esta forma, si por alguna razón la computadora principal que mantiene el servidor es comprometida, la computadora principal que almacena el servidor es comprometida, las claves de sus usuarios no lo están. Entonces, pues hasta ahora esto había sido un ámbito que estaba completamente dominado por hardware completamente cerrado, usualmente dependiente de código también cerrado. Y si bien la mayoría de aplicaciones que usamos, como GPG o yo qué sé, ¿cómo se llamaba esta aplicación para almacenar contraseña? Bueno, no importa. ¿Keepass? Keepass son software libre. En el mundo del hardware esto no era así. Bien, esto ya no es así. Ahora, por suerte, hay una plaquita que te cuesta $800 más 40 de gastos de envío. Pero en el esquema de las de una compañía que necesite realmente de esta placa, es un precio muy contenido. Porque si te ves las otras alternativas, sí hay algunas que son relativamente baratas. Pero eso también es porque han descubierto fallos en esas placas que no eran que no era posible parchearlos. Entonces, las buenas, las que no tienen fallos conocidos y por ahora están en pleno funcionamiento, las que de verdad valen la pena, esas, si 800 te parece caro, esto es mucho más caro. Bueno, entonces tenemos un módulo criptográfico que es hardware libre en su práctica totalidad. Depende de una CPU ARM. lo cual hace que, bueno, a nivel de CPU no sea completamente abierto, pero, o mejor dicho, no sea completamente libre, porque, como sabemos, ARM lo que hace es implantar... A ver, tú puedes ver cómo es la arquitectura ARM, pero no puedes fabricarla a no ser que les pagues una cierta cantidad de dinero. En cualquier caso, la placa ya está hecha y no creo que fuese muy difícil cambiar el chip ARM en futuros modelos por uno basado en RISC-V, que sí que es completamente libre. Así que, bueno, hora de las preguntas. Hombre, pues yo la primera es si está en producción, o sea, ¿es ya comprable o simplemente están los esquemas y quien quiera se lo puede montar? Los esquemas están completamente disponibles para quien quiera verlos. En cuanto a la placa, se están fabricando ya. Como he dicho, la campaña de mecenazgo ha sido un éxito. Han conseguido recaudar $19,330 cuando su objetivo inicial era de solo $4,000. Y bueno, ¿qué puedo decir? Ya está en producción. Puedes hacer una precompra. Y cuando esté disponible, pues... Vale, supongo... esa era mi pregunta. Que se vende, pero todavía no... O sea, no la tiene la gente en las manos para jugar. Exacto, está en precompra. Pero pues yo creo que es un avance bastante importante en los tiempos que corren, en el que la seguridad está muy, muy atacada, ya sea una empresa... un gobierno, como las últimas noticias que han estado saliendo, o los ciudadanos, que prácticamente seguridad y privacidad son inexistentes si no te lo curras y trabajas y a veces pagas para ello también. Hombre, a ver, el problema es que esta placa, para escapar de la tiranía gubernamental, no la veo tan, tan maravillosa, porque... cruzando cualquier aduana te pueden coger cualquier pieza electrónica y llevársela para examinarla. En todo eso, digamos que si tienes acceso físico a la placa, podría llegarse a comprometer la seguridad de las claves almacenadas. No lo sé, no soy tan experto ni como para ser capaz de analizar toda esta circuitería tan compleja. Pero ahí está, que en principio, si eres un Snowden de la vida, pues... igual no es la fórmula. Bueno, es un paso en la buena dirección. Correcto, es un paso enorme en la buena dirección. Y también ayudará que aquellos que quieran tener un servicio, montar su propio servicio descentralizado, puedan acceder a la potencia de esta piececita. Y pues esa es la primera noticia. Y para ir mezclando con la siguiente, a Julián. Pues yo estoy... Hoy tengo, como es habitual, un día un poco de una moneda con dos caras. Por un lado, tengo la cara de que parece que ya se va consolidando con las noticias de hace unos días, que se ha puesto en marcha en Barcelona el plan de digitalización democrática de los centros educativos que ha diseñado y desarrollado Xnet, y es pues un intento de empezar a implementar en determinados centros escolares de Barcelona un proyecto que es pionero. Y como bien dicen ellos, con programas auditables, seguros y que garanticen la privacidad y el control de los datos. Es una cosa que para los que en estos tiempos de pandemia y sobre todo los enseñantes han tenido una buena ración en estos últimos meses de estas cosas, y que es muy... relativamente sencillo, quiero decir, está montado en base a Nextcloud, a Moodle y a BigBlueButton, a través de una empresa, Blindside, empresas que proveen desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos a 500 escuelas en uno de los de las repúblicas federales alemanas y nada, pues basado prácticamente con gestión de contenidos de tipo Canvas, Moodle, WordPress, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta, de este proyecto me gustan varias cosas. Nosotros somos usuarios de Nextcloud, vamos, en la asociación, de Moodle, de BigBlueButton, de Jitsi, de mucho programario libre, pero me ha gustado que esto es una mezcla. Creo que ahí se está produciendo algo que sería muy de agradecer en otros sitios de España o del mundo, vamos, que es que se está juntando, por una parte, una iniciativa pública, porque el ayuntamiento va a invertir 140.000 euros en esta primera fase del presupuesto municipal de 2021, del próximo año. Por otro lado, hay un equipo técnico que es la gente de Xnet, que son los promotores y los promotores de esta idea y los que se han trabajado el proyecto desde hace meses. Y por otro lado, está una asociación federada de familias de alumnos de Cataluña que se han puesto a través de la Dirección de Innovación Democrática y el Comisionado de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, han hecho ese trío mágico para poder iniciar este esquema de funcionamiento con software libre, con datos controlados. Pues yo hago una valoración muy positiva de que en muchas ocasiones desde el movimiento del software libre, voy a ser un poco bruto, se dice mucho y se hace poco. Y esta gente ha sido capaz no solo de decir, este trío mágico, este trípode mágico, ha sido capaz no solo de decirlo, sino de hacerlo y de ponerlo en marcha. Entonces es una cosa que me produce mucha, mucha satisfacción y que espero que sea un poco el catalizador, la semilla de futuras implementaciones en ese sentido. Y la otra cara de la moneda de esto, que ya hablaremos más largo y tendido porque creo que merece un casi casi un monográfico, es que hace unos días, cuando se publique este podcast, pues se ha hecho público en la Comunidad Valenciana el enorme orgullo y satisfacción que produce a la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana haber firmado un convenio para implantar soluciones de Microsoft en las escuelas. Pero esto lo dejaremos para otro programa porque merece mucho más. Creo que merece más tiempo y, sobre todo, merece la participación de gente que esté más implicada en estos temas educativos de lo que yo, desde mi modesta jubilación, ya paso. Sí, aparte, justo después de ver que querer es poder. O sea, es un ejemplo de que se puede. O sea, el problema no es técnico, el problema es de voluntad. Y en el siguiente episodio en el que hagamos un monográfico podremos divagar sobre con el dinero que se está gastando en otras soluciones, ¿qué podría hacer esta gente? Ah, sí. Todo es voluntad, el triunfo de la voluntad. Y ya no hago más chistes. No. Porque esto, no. Lo que dices me suena. Bryce, ¿es posible que vosotros hicierais un episodio con una empresa, una startup o un grupo de gente que hacían como una cajita que se la ponían a gente en casa que también tenía como una especie de nube? Correcto, sí, efectivamente. Es un proyecto que se llama Lluvia. Eso. Que está desarrollado, bueno, por varias personas que están muy preocupadas por la privacidad de los datos y por la soberanía tecnológica. Algunos son compañeros gallegos míos también, ¿no? Pero no todo el mundo. Y ese proyecto empezó en Madrid. Y está también relacionado con una asociación que se llama Trácula, que también hacen cosas relacionadas con la privacidad. Y es un proyecto, la verdad, muy interesante. Es un proyecto que además permite o permitirá en cuanto salga, ¿no? Porque de momento están en fase de prototipos, etcétera, pero permitirá que tú te compres un cacharrito, ¿no? Un gadget que al final es un computador, ¿no? Es un computador que te enchufas en tu casa y que en él habrá un software que es, bueno, pues como si fuera una gestión de aplicaciones, etcétera, en que tú puedes ir instalando pues diversas funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, un xCloud, un servidor web, un servidor FTP, etcétera. Bueno, diversos servicios, ¿no? Chat, correo electrónico. Y entonces, pues así pasarías a depender mucho menos de las grandes multinacionales como pueden ser Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Y es muy, muy interesante. Si no estáis enterados sobre él, también tienen un podcast que se llama, no recuerdo muy bien, pero bueno, en la página web del proyecto Lluvia, seguro que hablan del podcast, y hablan también de ellos tienen un newsletter que os podéis suscribir, que se llama Tectopías, y que está muy interesante si os interesa todo esto. Temas de privacidad. Sí, yo es que recuerdo escuchar vuestro podcast y decir que esta es una de las cosas que realmente le hace falta al software libre y a la comunidad, que es gente que se lo facilite. Porque los que somos friki y nos gusta jugar, pues, con una placa, una Raspberry Pi, eso nos lo montamos. Pero la mayoría de la gente no se va a poner a hacer ese desarrollo. Y que tú le des un aparato a alguien que ya directamente tiene todo para funcionar, en el que sea él el dueño de sus datos, la verdad es que es un avance facilitador brutal. Sí, sí, desde luego, porque alternativas hay. Lo que pasa que montártelas, pues ese es lo duro, ¿no? Y el podcast, ya lo recuerdo, se llama Nada que Esconder, por si os apetece escucharlo. Está muy currado y muy interesante. También lo produce Jorge Lama, al igual que Mancomún Podcast, pues está muy interesante. Entonces, va directamente a AntenaPod. Y Tarak, para seguir con tu lista de noticias, ¿qué nos tienes preparado? Muy bien, pues esto, a ver, yo aquí vengo y a mí me han hecho el trabajo, más concretamente nuestro amigo Víctor de Víctor HCK y de FreeWord. Y como siempre, nos ha traducido algunas de las noticias del resumen que hace la Free Software Foundation, más concretamente el resumen de diciembre de 2020. Bueno, no resumen, recopilación del boletín de noticias. Y bueno, ¿por cuál podemos empezar? ¿Por Stallman tenía razón? ¿Por Stallman tenía razón? ¿O por Stallman tenía razón? Readmitida a Stallman como jefe, por cierto. Decido un al azar. Stallman tenía razón. Muy bien. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la que toca es Stallman tenía razón. A ver, también es una posición aceptable, pero yo me quedo con Stallman tenía razón y como soy yo el que lo va a decir, digo que Stallman tenía razón. Bueno, empecemos. Zoom mintió a los usuarios sobre el cifrado de extremo a extremo durante años, según la FCT. Bien, la FCT es la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América. Y básicamente ha confirmado lo que dice Stallman. Tú, si el software es privativo, no sabes en realidad qué hace. Te pueden decir que hace X y en realidad está haciendo Y. Y en este caso, por partida doble. Porque por un lado, ellos se guardaban las claves para y podían en cualquier momento acceder a conversaciones privadas. Pero no solo eso, es que ellos decían que ofrecían un cifrado de 256 bits. Cifrado, no encriptación, nunca me cansaré de decirlo. Y resultó que el nivel de cifrado era mucho, mucho menor. Bien, probablemente cuando digan cuál de los niveles de cifrado que usaban, puede que nos parezca mucho, pero pensad que los que no estéis muy entendidos, pensad que esto es una progresión que no es lineal, ¿vale? Es, pensad, ¿cuántas combinaciones posibles hay con 8 números? Muy bien. Ahora, simplemente, añádele, añádele 9 números. ¿Cuántas combinaciones posibles hay con 9 números en lugar de con 8? Hay muchísimas más. Si ya añades, 16 números, se dispara. Si añades letras, ni hablemos, una locura. Símbolos, espacios, etcétera, etcétera. Entonces, una diferencia de, solo 4 bits en el cifrado puede ser muy, muy relevante. Bien, de todas formas, no podemos saberlo porque Stallman tenía razón, es privativo. Bien, continuamos por Stallman tenía razón con Amazon nos argumenta que los usuarios no poseen realmente los vídeos que compran. Ochorprecha. Bueno, básicamente se han puesto a decirnos que lo que ya decía Stallman, tú no estás comprando esto, tú no tienes esto, tú no tienes control alguno sobre ello. En el momento ellos decidan que lo quitan por lo que sea, puede ser porque ahora políticamente no gusta, o porque, por ejemplo, se les han acabado los derechos de sobre dicha obra, por poner algo que no sea política directamente, tú te quedas sin ello y has pagado por algo que ya no tienes. Entonces, que todos los que usen esto lo tengan muy claro. Tú no estás comprando un disco, estás en un videoclub. Entonces, si te vale la pena la invasión de tu privacidad, que ganen muchísimo dinero a costa tuya, que manipulen tus gustos, porque ellos eligen qué te recomiendan en base a sus intereses. Dicen, vale, podría gustarle esto y además quiero promocionar esto. Si a ti puede gustarte algo, pero ellos no quieren promocionarlo, no te lo van a poner, ¿vale? Te van a llevar a lo que ellos quieren que tú veas. Entonces, si todo eso te parece bien simplemente por un alquiler, allá tú. Pero para mí Stallman tenía razón. Bien, ahora continuamos con la última de las prácticas de Google. Y es que van a eliminar los repositorios que eviten su DRM. A ver, esto es un poquito complejo. Por un lado, tenemos que entender lo que es el DRM. El DRM es lo que permite que alguien ajeno a ti mismo decida qué funciona en tu computadora y qué no. Te pueden decir, no, es que es para luchar contra la piratería, es que es para... incluso te pueden decir que es para luchar contra el malware y que no te infecten el equipo. Vale, eso no quita la realidad, que alguien externo a ti decide que funciona en tu computadora. Y para mí eso, no importa el nombre de que lo hagas, es inaceptable. Y Google está atacando activamente los repositorios que se centran en evitar su DRM. Widevine, que se llama. Y bueno. Sí, está pidiendo que lo retiren de GitHub, ¿no? Sí, no se especifica mucho, pero sí, están atacando a todos los sitios donde se, en fin, poniendo demandas y todo eso, donde se almacenan aplicaciones que sirvan para, a ver, en inglés es circumvent, ¿cómo se dice en español? Saltarse. Sí, pero es que había una forma más elegante de decirlo. Puñetas. Sí, saltarse es UDRM. Hasta que se me ocurra cuál era la palabra, se queda saltarse. Sí, pero a ver si tienen más suerte que el YouTube de Uloader. que duró poco el quitarlo. Es que, ¿sabéis lo gracioso? Ahora mismo... Google es muchísimo más poderoso que la RIA y la RIA ha hecho muchísimo daño y ha influido mucho en nuestra, en nuestra sociedad y en la legislación, y aún así Google tiene mucho más poder que la RIA. Es un poco acojonante cuando una empresa solamente tiene más poder que un conglomerado entero de empresas no precisamente pequeñas. Sí, bueno, al final es que Google es un mega conglomerado de empresas. O sea, Google Alphabet son 5.000 empresas con muchos tentáculos por ahí, a igual ver, que Facebook. Sí, claro. Una cosa es Google y otra cosa es Alphabet. Entonces, sí, pero ¿cómo decirlo? Alphabet se creó como empresa matriz de Google porque, a ver, según tengo entendido, por la legislación estadounidense, ellos tienen una serie de legislaciones antimonopolio, entonces una empresa no puede crecer demasiado en su sector. Pero puede haber una empresa matriz que lleve a varias pequeñas. Por ejemplo, si Google tiene a YouTube y tiene también, yo qué sé, si Google tuviese directamente a Android y a YouTube, pues entonces podrían ser obligados a separarse en empresas distintas. Pero si son empresas controladas por una gran empresa matriz, pues ahí ya cambia la cosa. Entonces, Google se encarga del motor de búsqueda, Android se encarga del sistema operativo móvil y YouTube se encarga de la plataforma de vídeos. Pero todos ellos están controlados por Alphabet, que es la empresa, aunque es la empresa matriz, digamos que cuando Google se convirtió en el mastodonte que conocemos ahora, sus recursos de control, por así decirlo, fueron a Alphabet. Entonces, sí, al final es Google con otro nombre. Exacto. Una estructura, pero es Google. Exacto. Igual que Facebook, es Facebook. Y hablando un poco de esto, ¿vosotros creéis que el nuevo presidente de los Estados Unidos va a superar esa contradicción que tiene entre que uno de sus principales donantes han sido las empresas tecnológicas y sus insinuaciones, promesas de que son demasiado grandes ya como para que tengan que permanecer juntas? Los que somos mayores nos acordamos, yo todavía me acuerdo, de lo que se escribió en su momento cuando obligó a AT&T a dividirse en un montón de empresas de llamadas telefónicas a larga distancia en Estados Unidos, porque tenía prácticamente el monopolio. Entonces, ahora mismo tienes una denuncia histórica de casi todos los estados y el estado federal contra Facebook por conglomerado de empresas. Sí, sí. Y... sí, pero yo lo hago un poco más extensible. Quiero decir que no solo es Facebook, que Facebook, por cierto, he leído una noticia en estos días de una persona a la que sigo habitualmente, que da por muerto a Facebook, ¿eh? A pesar de su enorme poderío. Como red social, quiero decir. Sí, sí, como red social. Sí, sí, sí. Dice como, que. Como WhatsApp e Instagram está petándolo. No. Bueno, a ver, está petándolo, pero aún así, como decías tú de Google, Google es Google y Facebook es Facebook. Tenga lo que tenga. Pero. Porque. En concreto, la persona es Enrique Dans y sostiene que una persona. Alguien que es tan poco cuidadoso con los datos de sus usuarios, más pronto o más tarde lo paga. Y él sostiene que lo va a pagar más pronto que tarde. A mí me gustaría que fuera cierto eso de que se paga el no ser cuidadoso con los datos. Sí, hombre, desde una perspectiva más amplia que una decena de años, o poco más de una decena de años, yo creo que sí, ¿eh? Quiero decir que piensa en IBM. Quiero decir, IBM, se decía de IBM hace los años 60 y era cierto que si IBM decidía paralizar el mundo, lo paralizaba. Porque es que todas las grandes infraestructuras de todos los países del mundo, al menos del mundo llamado occidental o primer mundo, dependían de ordenadores de IBM que tenían exactamente las mismas limitaciones que tienes ahora con Microsoft o con Google. Es decir, que no era nada distinto. Ni siquiera creo recordar que en aquella época muchos de los ordenadores ni siquiera se podían comprar, solo se podían alquilar. Entonces, claro, estaba absolutamente vendido todo, el tráfico aéreo, el tráfico ferroviario, las comunicaciones, las redes de electricidad, y aquello se cayó. Pues no hay motivo para suponer que no se pueda caer algo similar a esto. No, yo, bueno, hace unos días cayó Amazon y había gente que no podría abrir su casa ni levantar las persianas o la bombilla. No, quien cayó fue Google. Cayó Google. A ver, yo os voy a ser los peligros sincero. De tenerlo todo en servidores están ahí. Yo os voy a ser sincero y os voy a decir algo que probablemente no guste. A mí, Biden me parece incluso peor que Obama. Quería decir, solo que con Obama había mucho más... buen rollito. Había mucha más expectación, ¿vale? Estaba toda la gente que no cagaba con la era Obama y bueno, es... Claro, lo que pasa es que tienes el listón tan bajo que a poco que hagas aparece ahí que está la cosa bien. Entonces, a lo que voy es, este hombre no va a tirar por ahí. Esas son las típicas promesas electorales que luego no tiene sentido que cumplas. En su momento con AT&T, pues supongo que lo hicieron porque les salía rentable de alguna forma o porque les llegó dinero de otro sitio, no lo sé. Probablemente, si eso fue bueno, igual la fastidiaran por otro lado. Y personalmente, viendo cómo tiene a Kamala Harris de presidente, a Beto O'Rourke al mando de su programa de desarme. Creo sinceramente pero escucha, pero Tarak, sí, no. A ver, podemos hablar de más de política, pero que de una manera más general, sin personalizar. Yo tampoco soy un fan de estas cosas, no nos vamos a engañar. Pero, ¿tú crees que la sociedad americana... norteamericana, perdón, de Estados Unidos de América, no, o una parte importante de esa sociedad, no se está empezando a dar cuenta de que estos cuasi monopolios o oligopolios van en contra del propio país? Ahí quería llegar. Claro, van en contra del propio país. Sí, van en contra del propio país. No se trata de la buena voluntad ni nada por el estilo, yo al menos no lo veo así. Se debe decir, este camino es un camino que nos conduce a que vamos a perder la hegemonía a una velocidad mucho mayor de la que sería razonable. Sí. Entonces tenemos que buscarle soluciones. Pero hay una razón por la que he mencionado a estas dos personas, que tiene como vicepresidente y encargado, iba a centrar, y el que se va a llevar su política de armas. Y es que básicamente son dos personas conocidas por hacer muchísimo ruido en otras direcciones, ¿vale? La sociedad estadounidense ahora mismo no le importa. Parece como si se estuviesen tomando algún tipo de droga muy rara que les incapacita por completo para darse cuenta de qué es lo importante. Entonces, problemas. Que yo veo, van a hacer mucho ruido intentando desarmar a la población, van a hacer mucho ruido intentando restringir la libertad de expresión donde a ellos les apetezca justificarla, van a hacer mucho ruido con el antirracismo vacío de esta izquierda useña y van a hacer muchísimo ruido en ese plan. Entonces, ¿para qué quieres contentar a tus votantes? Haciendo algo que va a enfadar a tus patrocinadores, si puedes hacer algo que no va a enfadar a tus patrocinadores y va a contentar a tus votantes, aunque no sirva para nada. Ese es el punto, y es a donde quiero ir. Pero perdona, yo discrepo. Quiero decir, estamos centrándonos en Estados Unidos porque las matrices de estas grandes empresas que están, o de algunas de estas grandes empresas que están dominando el mundo de la informática, las tecnologías de información, pues yo siempre hago una parte y se nos olvida que de China y de, sobre todo de China, nos llegan muchas menos noticias, muchas menos de las que nos llegan de los Estados Unidos de América, Pero a ver, lo que tú estás diciendo no es una característica especial de los Estados Unidos de América. No, no, solo estaba analizando cómo están ahora las cosas. Pero no está no muy distinto de cómo está en España o en Europa o con los maestros. Ese conformismo, eso de voy a hacer las cosas, a mí que me solvente mi problema inmediato y luego ya veremos que yo a futuro no voy a pensar. Eso no es exclusivo de allí. Quiero decir, no es exclusivo. Yo he dicho que lo sea. No, pero... Estoy de acuerdo. Pero estás ofreciendo un argumentario en el sentido de que a la gente, los votantes... Yo, a ver, no es que sea un buenista, pero yo creo por las informaciones que recibo, que hay gente con mucho dinero, con muchísimo dinero, que ya no quiere más dinero. Y no es que esté blanqueándolos y diciendo que los ricos son buenos. Que ya hay gente, que sí que creo que hay gente, que dice, ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Sí, hay Henry Ford de la vida que te dicen, oye, yo tengo que venderle a alguien mis coches. Sí, sí, sí. Si no, se pudren en el almacén. Así que vamos a hacer que los trabajadores cobren un poquito más. Entonces, sí, hay gente por el estilo, pero no en otros aspectos. No, pero también hay grupos de presión, de gente que se da cuenta que eso es insostenible, hace fuerza y eso va calando. Porque hace falta, no necesitas 20 millones de ciudadanos para cambiar una política. Con tener a lo mejor 50 congresistas o 3 o 4 lobbies buenos es suficiente. Hombre, no es la primera vez que hablamos de los lobbies buenos y de que es uno de los problemas que tenemos en el software libre. Y es que somos incapaces de hacer lobby. No somos muy hábiles, no es que seamos incapaces, es que no somos muy hábiles. Sí, hace falta asociaciones. Bueno, o sea, lobbies. Más que asociaciones. A ver, yo ya os he comentado antes fuera de micro que he perdido toda fe que pudiera tener en las estructuras de poder, ya sean estatales o corporativas. Ahí lo dejo, ¿no? Entonces no... Bueno, pero eso es... ¿Qué decir yo? Ha salido elegido el partido que voté, ya fue... Uf, no, nunca más. Ya está, no... Pero estará conmigo que todos no somos iguales, aunque nos cabreemos mucho. Y ni tenemos por qué serlo, afortunadamente. Sí, que en la biodiversidad está la riqueza. Sí. De la riqueza está la biodiversidad y no la uniformidad. Oye, Bryce, ¿y tú qué nos cuentas desde este rincón de esta España mía, de esta España nuestra, respecto a estas cosas que estamos diciendo? Pues yo la verdad es que tenía ganas de decir alguna cosa, pero al final, como ya la habéis contado, pues yo diría, pues me han quitado las palabras de la boca, ¿no? Sobre todo lo referente de que yo ya no me espero nada bueno de este tipo de sistema, ¿no? Yo pienso que sí, sistema, estructura, poder, etcétera. Yo soy de la opinión personal de que ese tipo de funcionamiento no, al final no lleva a nada bueno más que a que la gente que participa en eso salga beneficiada, ¿no? Entonces, pues al final lo que hay que hacer, yo creo que es acabar con eso o unirse a eso, ¿no? Hay dos opciones, ¿no? ¿Qué pastilla te tomas, ¿no? Yo lo que pasa es que veo que hace falta fuerza, y la fuerza se hace juntando gente. Al igual que aquí la asociación intenta hacer eso a nivel Valencia, alrededor del mundo software libre, vosotros, por ejemplo, allí en Galicia tenéis Galpón, ¿no? Que podríamos decir que es uno de los lobbies buenos. Tenemos varias. Tenemos a Galpón en la zona de Vigo y Pontevedra. Y después en la zona de Coruña, que es en donde yo estoy, tenemos a Gepul, ¿no? Que también hace bastantes cosas, ¿no? Y después había muchas más hace muchos años, en cuando hubo el boom este de los Linux User Groups, pero bueno, aquello al final se fue diluyendo bastante y de esas épocas pues quedan así estas dos, ¿no? Y hay algunos grupillos por ahí, pero bueno, no hay, digamos, un grupo de poder muy, muy fuerte y que tenga... difusión, ¿no? Al final esto es un nicho y hay al final a muy poca gente le llega ese interés por lo libre, ¿no? Por la cultura libre, por la privacidad, por todos estos temas, ¿no? Entonces yo creo que hay que humanizar un poquito más el discurso, ¿no? Y ser un poco más simples, porque al final cuesta mucho llegar a toda esta gente. Acabas de decir una cosa que a mí me tiene obsesionado desde hace años. Y es que decir que tienes que ser más simple en el discurso es lo lógico, es lo que toca. El problema es tener la capacidad para simplificar a niveles que sean transmisibles ese mensaje corto, concreto y entendible por una mayoría. Y que capte la atención. Yo me reconozco incapaz. Yo de siempre he admirado a aquella gente que es capaz de hacerte una frase de 20 palabras y ha explicado 50 veces mejor que tú lo que tú has intentado explicar a lo largo de dos DIN A4 escritos e intentando sintetizarlo. Y llega una mente privilegiada, desde mi punto de vista, que es capaz de decir lo que tú intentabas explicar en dos DIN A4, él te lo ha dicho en una frase de 20 o de 30 palabras. Yo ojalá fuéramos capaces de eso, porque creo que todos estaremos que nos damos cuenta de que nuestro discurso pro privacidad en nuestro entorno inmediato muchas veces se encuentra que tú cuentas lo de, bueno, lo que nos ha costado Tarak, de que no eres el dueño de los vídeos que compras, de que Zoom te ha engañado, de que no eres el dueño de tu ordenador porque Apple decide si funciona o no funciona solo con una actualización de software, o que todas las cosas que tantas veces hablamos, y tú lo hablas con tu entorno inmediato, lego en temas de tecnología y de privacidad, y te miran con cara, perdonadme la expresión, y te dicen, pero este tío está gilipollas, ¿este qué me está contando? Si yo le doy al teléfono y funciona. Ya, pero es que eso se aplica a todo. Es que no es solo software libre, es la privacidad, es la libertad de expresión, son otras cosas, es la legítima defensa, es todo. Es todo. Entonces, la gente es muy conformista y es... supongo que habrá formas de ser y formas de ser. Pero claro, a la gente conformista tú les das un discurso de miedo y aplaudirán que arrebaten una libertad y luego, pues, buena suerte recuperándola. Entonces, pues, ¿qué quieres que le digan? Es que no es un mal solo de la comunidad del software libre. No es solo un mal de la comunidad del software libre. Es que yo algunas veces hablo de cómo la legítima defensa está prohibida de facto en este país. Y a mí me dicen que es que sí quiero convertir esto en el salvajeo este, ¿no? Por Dios. Pero si es que hace poco mi hermana mayor tuvo una bronca con una niñata que le estaba vandalizando el portal y se ha comido una denuncia por darle un empujón. Nada, un empujón de miedo. No, es que es menor, por el amor del cielo. Le estaba vandalizando el portal. Le estaba amenazando con pegarle. Es que, por Dios, es... No, y como eso, muchas otras cosas más. Hace un tiempo hubo un hombre que vio a una mujer que le robaban el bolso, le dio un puñetazo al ladrón, le devolvió el bolso, pero es que el tío, al caerse, estaba mal de salud porque las drogas lo habían hecho polvo y se mató al caerse. El tío, pues creo que sigue todavía con el juicio por asesinato. Ya ves, asesinato. Homicidio, porque no hubo ensañamiento, pero es que si me dices homicidio imprudente, pues tira que te va, no te lo acepto, pero aún puedo entender que llegues a pensarlo, pero es que homicidio así tal cual, por el amor del cielo. Los temas jurídicos son muy complejos. Ya, pero es que ahí está. Es decir, son muy complejos aquí y en cualquier Es que ahí está, sitio. Es que no puedes ayudar a alguien que está siendo atracado, entonces yo esto lo comento y me dicen, no, es que tú quieres que esto sea el lejano oeste. No, por Dios. Es que eres un exagerado. Es que, ¿qué van a querer saber de ti? Pero si yo no soy nadie, ¿por qué me van a espiar? Todo es tan así. Es una forma de ser conformista que sencillamente está arraigada en la sociedad. ¿Por qué? Ya, eso es. Hombre, hay, ir contra corriente es difícil. Y la corriente lleva mucho, ¿eh? Hay mucha fuerza que te lleva por ese camino. Pero para irnos con un poco de ánimo y de positivismo, ¿tenéis algo, alguna noticia alegre que dar antes de que cerremos por las horas que son? ¿Alguien tiene alguna? ¿Yo? ¿Sí? Sí, a ver, yo tengo dos noticias. Voy a insistir en una. ¿Es necesario seguir a Xnet y el proyecto que va a empezar en 2021 en Barcelona? Porque, y lo sabemos, una vez lo tengan claro los servidores, el alojamiento de servidores, toda la programación, todo el desarrollo, es muy, muy fácil replicarlo cuando esté todo bien desarrollado. Será muy fácil replicarlo. Y entonces nuestro problema se reducirá, que no es poco, a conseguir el dinero para poder replicarlo y ofrecerlo. Y eso abrirá expectativas tecnológicas, expectativas de trabajo a los técnicos que sean capaces de hacer eso. A mí eso me parece una excelente noticia. Una muy buena noticia. Y lo segundo, que no sé si es una noticia, es que hemos tenido a Bryce absolutamente callado. A mí, personalmente, me ha caído muy bien y quiero que vuelva a participar en otro podcast y que sea él mucho más protagonista. Coincido también. Bryce, manifiéstate. Qué bueno. ¿Aceptas? Vale, muchas gracias. No, es que yo acepto, sí. Lo que pasa es que yo no me gusta cuando tal interrumpir ahí, me da repelús, ¿no? Porque cuando veo a estos tertulianos de cierta cadena de televisión que se andan interrumpiendo y berrinchando, pues me da mucho asquito, ¿no? Ese comportamiento. Entonces, pues claro, a veces y me espero un poco y ya coge otro el testigo y bueno, pero bueno, yo desde luego encantado y me ha gustado mucho estar aquí de tertulia con vosotros y bueno, pues recojo la invitación y aparte pues, sin problema ninguno. Claro. Viene de un podcast hermano en el que a veces habláis en gallego y nosotros a veces se habla en valenciano. Sí, claro. Hablamos en general hablamos siempre en gallego en nuestro podcast, pero claro, cuando invitas a una persona que no conoce tu lengua, pues claro, pues te cambias a la lengua que tenéis en común. Gracias a vosotros estoy más o menos aprendiendo el idioma, porque la verdad es que se entiende muy bien sin haber escuchado gallego en la vida. El gallego es precioso, es un idioma precioso. Claro, claro, es que al final son lenguas bastante cercanas, el gallego, yo cuando escucho por la televisión, por ejemplo, hablar a políticos en el Parlamento de Cataluña o de Valencia, también les entiendo bien. Igual alguna palabra se te escapa, pero bueno, al final son lenguas latinas y son muy cercanas. Pero vosotros tenéis un acento que es una belleza. Mucha complicación entre ellas, ¿no? Vuestro acento es precioso, así de fácil. También. Gracias. Depende de la zona también, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy más del interior y tengo unos acentos más neutros, pero por ejemplo la gente de la costa de la Costa da Morte y de las Rías Baixas, por ejemplo, tienen unos acentos que son impresionantes. A veces si te hablan muy rápido no los entendemos. Eso nos pasa también en Valencia, ¿eh? No creas que es exclusivo de Galicia. Sí, absolutamente. Sí, yo creo que pasa en todos sitios. Bueno, pues si os parece despedimos, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado un ambiente mucho más positivo para cerrar el audio de esta noche y ya tendremos tiempo en otro audio de seguir dando caña. Bueno, a mí me gustaría despedirme pegándoos un poquito la brasa una última vez. Es respecto a lo que has dicho de Xnet, era como se llamaba, ¿no? Sí, Xnet es uno de los promotores, sí. La gracia de este proyecto es que me recuerda mucho a lo que hizo Richard Stallman en su momento. Es decir, a ver, no ando llorándole a los de la universidad, no ando intentando decir, a ver, hace falta esto, vamos a hacer esto. Ya existen las herramientas. Lo que pasa es que ahora la gente necesita un poquito de ayuda para ponerlas en marcha. Pues esto va a ayudar para ponerlo en marcha. Entonces es perfecto y sí que ahí veo esperanza. En la Generalitat y tal, anda y que les folle un pez. Pero en esto sí, aquí sí que se puede, aquí sí que se puede hacer algo. Y cuanto más facilitemos el tema de desplegar estos servicios que ya existen, mejor. Y eso es todo. Muy bien, pues despedimos el episodio dándole de nuevo las gracias a Bryce, que si quieres recomiéndanos tu podcast para quien no lo conozca. Pues bueno, muchas gracias a vosotros por el convite y bueno, el podcast en donde estoy colaborando con Jorge Lama se llama Mancomún Podcast. Os animo a visitarlo, supongo que pondrán el nombre en las notas del podcast, etcétera. Y nada, os animo a participar del software libre, bien sea usándolo, difundiéndolo o desarrollándolo, ¿no? Si podéis. Y muchas gracias a todos. Gracias a ti por dejarte engañar y venir esta noche con nosotros. Gracias a Julián y a Taras, como siempre. A vosotros por aguantarme. Y gracias a José Picón, que no ha podido por problemas técnicos estar con nosotros, pero lo tendréis en Somos Tecnológicos, como siempre. Dicho lo cual, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días y hasta la próxima. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas noches, buenas tardes, buenos días o buenas mañanas. May the source be with you. Nos oímos. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org/contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teua escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en gnulinuxvalencia.org/contactar. T'esperem en el pròxim episodi. Fins pronte!